Marketing List 8. Los costes de transporte son desorbitados. Transportation costs are exorbitant. Recibo un resumen de las ventas cada mes. I receive a sales summary every month. Tienes que ubicarlo en un lugar cómodo. You have to locate it in a convenient place. Las cifras globales son mejores que los del pasado año. The overall figures are better than last year's. Este informe proporciona mucha información. This report provides a lot of information. Quiero que elabores un plan estratégico. I want you to develop a strategic plan. ¿Cuánto gastas en publicidad? How much do you spend on advertising? Gastas demasiado en promoción de ventas. You spend too much on sales promotion. ¿Has pensado alguna vez en utilizar una agencia de comunicación? Have you ever thought about using a PR agency? Los medios de comunicación son poderosos. The media is powerful. Mi jefe es un genio del marketing. My boss is a marketing genius. No considero estos datos demasiado relevantes. I don't consider this data too relevant. ¿Vas a conseguir tus objetivos de ventas? Are you going to achieve your sales targets? ¿Cuánto va a costar esto? How much is this going to cost? ¿Te das cuenta de cuánto va a costar esto? Do you realize how much this is going to cost? El dinero no crece en los árboles. Money doesn't grow on trees. Las ventas actuales están por debajo de las previstas. Current sales are below forecast. Se necesita un plan detallado de marketing. A detailed marketing plan is needed. Es una amenaza para nuestra cuota de mercado. It's a threat to our market share. ¿Cómo piensas medir y controlar el progreso? How do you plan to monitor the progress? No hacemos descuentos. We don't give discounts. El producto ofrece nuevas características. The product offers new features. Los analistas del sector no están diciendo nada. Industry analysts are saying nothing. No tienen ni idea de lo que va a pasar. They have no idea what's going to happen. Estamos en un compás de espera. We are waiting to see what happens.